Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live. On Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio en esta edición número 5 de la novena temporada en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM, en este programa dedicado íntegramente a U2, hoy miércoles 30 de octubre del 2013, ya acercándonos, pues queda tiempo a las navidades, pero bueno, ahora que ya se nota un poco el cambio de tiempo, ya nos vamos poniendo todos un poco de cara, ¿no?, a esas fechas, a ese final de año. Y esperando el 2014 para el nuevo disco de U2. Saludamos ya a los compañeros del programa. Hola, buenas tardes. Tenemos a Carlos Miralles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchos tributos, ¿no? Este fin de semana, bastantes. No, esta semana cortita de tributos, pero claro, ¿qué hemos tenido? La anterior, sí, pero la próxima, veréis, la próxima semana va a ir muy cargadita. No ya esta, sino ya en noviembre tenemos a The Hype, tenemos Spy Plane, tenemos a The Ace Project, tenemos Ultraviolet, hay muchos tributos para el mes de noviembre. Muy bien, y también tenemos a Rocuyo, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos las noticias? Pues un poco tristes, ha habido una falta sensible en el mundo de la música. Ahora así es. Pasaremos a contaros. Muy bien, luego tendremos en el programa a Oscar Puchades con esa segunda parte de Pearl Jam. Hace dos semanas empezó con hablarnos de la historia de Pearl Jam. La semana pasada volvió Leo para hablar de otro grupo en YouTube and the Others, y esta semana pues tocaba terminar ese especial de Pearl Jam con el nuevo disco, y bueno, tendremos unos minutos también aquí con nosotros, y para terminar el programa pues conectaremos con Chile para dar respuesta a la pregunta que hacíamos la semana pasada, y con el lado oscuro de U2, con nuestros amigos Rodrigo y Francisco. Raúl, ¿cuál es la canción que lanzó U2 a la fama en la actuación que hizo que U2 subiera como la espuma en el año 85? Hombre, pues, el Bat de Lay Fight, que salvo horror mío, en los 9 años que llevamos nunca lo hemos puesto completo. Pienso que no más, que nada porque dura 15 minutos y se nos carga un cuarto de programa, entonces hay motivos hoy para ponerlo. Si os parece, vamos a escuchar el inicio de la canción. Y dentro de un minuto y pico seguimos hablando. We're an Irish band, we come from Dublin City, Ireland. Like all cities, it has its good, it has its bad. This is a song called Bad. Thank you. satellite of love. Satellite of love, bom, bom, satellite of love. If you twist and turn away, if you tear yourself into again. If I could, you know I would. If I could, I would let it go. Surrender, dislocate. Y este temazo que, bueno, el que tenga oportunidad de y quiera escucharlo completo, pues a través de YouTube o buscando pues el Live Aid lo puede escuchar. En la historia de U2, en la web de U2 Valencia, ¿sí? Aparece el vídeo en alta calidad. Uh-huh. Muy bien, pues ahí recordemos, porque hay una sección muy importante dentro de la página web que es la historia, y que tenéis los enlaces en la página principal, pues ahí podréis buscar en la época del año 85-86, después de la gira en Fuego de Fire, pues esta actuación histórica, que como habéis visto empezaba con Satellite of Love. O sea, antes de empezar con la letra de Bad, sí, sí, metía ahí ese snippet de Lou Reed, y al final la canción, que ahora lo escucharemos porque de fondo sigue sonando Bad, escucharemos otro snippet de Lou Reed. Y la anécdota es, un año después, en el 86, en la rueda de prensa del tour de Conspirants of Hope, Bono estaba con Lou Reed en la mesa y lo miraba, y Lou Reed le rehuía la mirada. Y claro, le preguntó a la pareja de Lou, dice, ¿hay algún problema de Lou conmigo, con Bono? Y dice, no. Dice, es que es un poco tímido, y significó mucho para él que te cantara ese snippet de sus canciones en el Live Aid. O sea, imaginaros un grande como Lou Reed. Así es, porque no lo invitaron al Live Aid. Y bueno, pues Bono tuvo el detalle de acordarse de él y de hacerle partícipe del concierto, pues haciendo esos snippets, como decíamos, en esta actuación que posiblemente pues sea una de las más importantes de la historia de U2, y que demuestra pues lo importante que ha sido Lou Reed para el grupo después de su muerte, que pues falleció el pasado lunes con 71 años. Todavía no hay muchos datos, ¿no?, acerca de cómo, de los motivos. Se entiende que fue por un problema de hígado, complicación, ¿no?, en el trasplante que le hicieron. Sí, bueno, hay que recordar que hace muchos años pues tuvo problemas de abuso de derivado no debía, del alcohol y las drogas, y bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y la verdad es que el mundo de la música pues se ha volcado en su despedida, aunque hemos echado en falta algo más de U2 en cuanto al tema de sí, porque no sé, pensábamos que, claro, dada la amistad que tenía con Bono, pues U2.com, la página oficial, reaccionaría rápido, y aunque se fuera un pésame de Bono, que no le cuesta nada enviar dos líneas, y no, sí, no sabemos muy bien los motivos. Hemos intentado contactar con los administradores del foro de Zootopia de U2.com, y un poco venía a decir que es, tiene que salir del grupo, ¿no?, el tema de hacer algo, y probablemente lo habrán hecho de forma personal con la familia de Lou Reed, y han preferido pues no hacerlo público, y un poco pues salvaguardar la intimidad de Lou Reed en este sentido, como decías tú, que era muy tímido, pues a lo mejor pretendía que no hacer demasiado ruido con su muerte, pero bueno. Sí, pero todos los grandes artistas del mundo le han dado el pésame en público, o sea que es lo mínimo que se espera de... Claro que puedes hacerlo en privado, pero luego en público también, no sé, pero bueno. Bueno, la relación entre Lou Reed y U2, como comentábamos, pues un poco empezaría aquí, ¿no? En el Live Aid con esos snippets que fueron los que luego hicieron, pues que... Allí fue cuando, digamos, se consolidó, aunque en los early days, en los primeros tiempos de U2, pues había hecho versiones de Sweet Jane también. Entonces, una vez ya después del Live Aid y que había hecho Bono y amistad con Lou Reed, pues hubo un día que le pidió consejo sobre cómo hacer canciones. Dice, dame un consejo a la hora de componer. ¿Qué? Y Lou Reed le dijo, no tengas miedo de romper el ritmo. Dice, bueno, pues lo hizo. Un consejo de... A veces los grandes consejos llegan así. Cuando también dentro de la colaboración que U2 le... O el aprovecharse, entre comillas, de las canciones de Lou Reed, pues en el ZooTV también aparecía... Durante todas las noches cantando junto a Bolos a The Light of Love, que luego incluso fue incluida como cara B en el single de One. O sea, signo de que aparezcan. Sí, luego en la gira de Conspiracy of Hope, como decías tú en la prueba de prensa, luego durante la gira coincidieron. De hecho, pues en alguno de los conciertos Lou Reed subió a cantar con Bono y con U2 pues la canción Sun City. De hecho, hay un corte en YouTube de esa canción que puedes encontrar en el artículo que hemos preparado en udovalencia.com de toda esa relación. Y bueno, luego vino ese tema con el ZooTV y el tema del ZooTV y luego pues el lanzamiento como cara B de esa versión de esa de Lady of Love. Luego hay que decir también pues que en el año 97 Bono participó junto a un montón de artistas en la grabación de otro tema de Lou, Perfect Day, que luego más adelante, si os parece, pues podremos escuchar. Artistas de la talla de David Bowie, Tom Jones, Elton John. Y luego, aparte de eso, pues coincidieron últimamente, en los últimos tiempos, pues en la Semana de Moda de Nueva York. A la cita en el 2006 acudió Lou Reed, hizo un pequeño discurso. Y la última vez que pudo verse a U2 junto a Lou Reed fue en la noche Red, en Red Nights, en el 2009, junto a Gavin Friday, celebrando su 50 cumpleaños. Y ya como última anécdota de respecto a U2 y Lou Reed, en la última gira, Larry Mullen Jr. hizo un pequeño snippet de Perfect Day en Oakland, en junio de 2011. Curioso ver a Larry al micrófono cantando, como en los viejos tiempos. Un pequeño homenaje, que por lo visto Bono canta algo y pues signo del respeto que le tenían a Lou Reed. Este sería un poco el resumen con la banda, con U2. Seguimos escuchando Bad de fondo. ¿Os parece que lo dejemos hasta el final y luego seguimos hablando? sake. She can feel the satellite coming down. Pretty soon she was in London town. Wembley Stadium, and all the people went do, do, do, do, do, do, do. Thank you. God bless you. Y no hemos podido escuchar, aunque sea dos trocitos largos de Live Aid. Ya tocaba, ¿eh? 9 años. Sí, bueno, tocaron más canciones. A quien corresponda, de... que no haya que esperar. Aparte de Bad, tocaron... ¿Qué tocaron? ¿Cuál no tocaron? Ah, ¿cuál? Sunday Bloody Sunday sonó y Pride no sonó. Efectivamente. Y me quedo con el hecho de Bono subiendo, con la toalla en la mano, irse y quedarse la banda, ¿eh? Ha aparecido por fin, pero bueno. Volvemos a la actualidad. A la actualidad. Porque, como hay detalles de la banda, decíamos lo de U2.com, que no haya todavía dado el pésame por el fallecimiento de Lou Reed, pero en cambio, U2, pues creo que es un buen anfitrión. Por ejemplo, hay un detalle: Nile Rodgers, el guitarrista, estuvo hace unos días en Dublín y recibió un detalle de U2, un detalle compuesto por varias botellas de Guinness y champán. Con una nota que decía: bienvenido a Dublín, Bono. Dice: te enviamos una botella de champán y varias botellas de Guinness. Dice: en un vaso grande y frío, vierte a la vez el champán y la Guinness. No sé yo cómo quedará champán y cerveza Guinness, pero bueno. No agitar, los ingredientes deben enfriarse. Con los mejores deseos, U2. Es un detalle, si no fuera porque... ¿Y el nombre del cóctel, que es importante? Black Velvet. Black Velvet. Así que cuando veis algún sitio así de moda, pedís un Black Velvet... Y ya sabrán lo que es, no tendrás que explicarle. ¿Crees? Bueno, no sé. Igual es un invento Bono en su casa. No, pero es un cóctel que al menos en Irlanda sí que es conocido porque mezcla pues eso el champán con... Lo pediremos, pues. Con una cerveza irlandesa y bueno... Champán y cerveza negra. Uf. Bueno. Bueno, hay peores cosas por ahí. Sí, no, vale. Y hay que decir que, bueno... El detalle estuvo muy bien, pero... Pero no fue lo más acertado del mundo porque Neil Rogers tuvo grandes problemas con el alcohol y lo dejó hace bastantes años. Pero bueno, sí. El detalle es lo que cuenta, ¿no? De hecho comentan alguna fiesta que tuvo lugar en casa de Madonna, sí. Donde acabó bastante perjudicado el Neil Rogers y a partir de ahí pues dejó el mundo del alcohol. Uh-huh. Aunque bueno, pues no debía acordarse demasiado. ¿Escuchamos un poquito de música o avanzamos con la noticia? Hoy es muy importante Lou Reed después de su muerte. La semana que viene sí que le dedicaremos un poco más de espacio para conocer su vida como músico. Pero bueno, vamos a escuchar uno de esos temas, ¿no? Donde colaboró con U2. Del Zoo TV de Londres, de 1993. ¿De Londres? Londres, sí. Muy bien. Con esa versión de Satellite of Love. Over satellite skies up to the sky. Things that will drive me out of my mind. I was for a little while. I learned to watch things on TV. Shining light of love. The satellite's gone. We're up to Mars. Soon it'll be filled with power and cars. I watched it fall a little while. We love to watch things on TV. Lou Reed. I've been told that you've been bold with Harry, Long, and John. Monday and Tuesday, Wednesday and Thursday, with Harry, Long, and John. The satellite's gone. We're up to the sky. Things have been driving me out of my mind. Oh, I watch it for a little while. We learn to watch things on the TV. Con las noticias, si os parece, y podemos decir pues que la Universidad de Harvard ha cumplido 100 años, se dice pronto. ¿Y quién apareció por allí en forma de vídeo para cantarles el Happy Birthday? ¿Quién si no? Bono y The Edge, que yo creo que es la pareja. El día que aparezcan Larry y Adam, yo creo que se llevará un susto más de uno. Aparecieron en un vídeo pues cantando el Happy Birthday. El vídeo parece ser que está grabado en el estudio secreto donde la banda está grabando o ha terminado su nuevo disco. No sé, no sabemos. Cerquita de Bray. Cerquita, cerquita. Y mientras tanto, pues Larry Mullen sigue en su faceta de actor promocionándose una película, Thousand Times Good Night, concedió una entrevista a una televisión noruega, donde se pudo ver a un Larry distendido con una cerveza en la mano, en la cual pues le preguntaron sobre la película y sobre la banda. Y dijo que Bono, pues dice, a Bono le gusta eso de posar en fotos y tal, y dice incluso durmiendo posa para fotos. O sea, es algo que viene en él. Y le animaron a hacer, que es muy curioso, una recreación de la portada del álbum de Joshua Tree. Y ahí aparece Larry recreando. Con los dos entrevistadores y un cartel de Adam para completar esa foto. Y la verdad es que se le ocurrieron bastante los periodistas. Y yo creo que tuvieron la suerte de pillar a Larry con muy buen sentido del humor. Y de hecho al final del vídeo lo podemos ver sonriendo a carcajadas. Cosa que no vemos desde hace... Bueno, yo no me acuerdo de ver a Larry sonreír de esa manera. Y la verdad es que muy recomendable ver ese vídeo y ver esa parte de Larry. Dijo que no, incluso bromista, ¿no? Que no tiene problemas con los fans. Él es serio, pues bueno, que no... Sí, tipo rollo Lou Reed, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Habrá que ir con una cerveza en la mano, a ver si... Un cóctel eso, ¿cómo era? ¿Black Velvet? Sí, se llama así. A ver si podemos... Él llevaba una Carlsberg, creo, la que se estaban tomando allí en Oslo, en una entrevista grabada, obviamente, de la semana pasada, de cuando estuvo allí. Porque ahora teóricamente están todos en Dublín, terminando, esperemos, ya definitivamente los últimos retoques del nuevo disco. Aunque de momento nadie dice nada, ni discográfica, ni personas que rodean al grupo, hablan de ninguna fecha. Aunque, bueno, pues lo que comentamos con la gente de Dudo Chile, con Rodrigo, con Francisco, de que teóricamente el disco pues saldrá en marzo, que es lo que esperamos todos, ya veremos. Y hablando de cervezas, de Larry y tal, pues no hay nada como dejarles un puff para que se monte ahí una buena. Y una buena nos remontamos al año 86. Hoy se ha sabido pues que en esa fecha se estaba el tour Conspiracy of Hope, el que comentaba antes que estaban Lou Reed y U2. Y esa noche Bono, Edge y Larry Mullen, después de se bajaron a tomar algo al pub donde estaban y se encontraron con otros músicos, concretamente con Peter Gabriel, con su bajista, con el guitarra de Lou Reed. Entonces en el pub estaba tocando una banda local y cuando acabaron pues le dijeron, oye, ¿no os dejáis tocar un poquillo? Claro, primero la banda estaba un poco duditativa, pero cuando vieron que estaba por ahí Bono y The Edge, claro, dijeron, estos saben tocar, o sea, no son unos principiantes. Entonces empezaron a tocar una sesión que ha sido bautizada como Pitch Session o Pitch Jam. Y dicen que estuvieron de 9:30 de la noche hasta las 4 de la mañana. Dicen que el vino, in vino veritas, ¿no? En el vino la verdad. Pues entre el vino y las birras que se harían, pues a saber qué clase de... Y hemos tenido la suerte de que Peter Gabriel, que siempre lleva una cámara de vídeo encima, pues grabó imágenes de esa noche. Y aprovechando pues el lanzamiento que el próximo 5 de noviembre se va a hacer Amnistía Internacional de una serie de DVDs de esa gira, pues hablaron con Peter Gabriel y le dijeron, oye, ¿tendrías imágenes de esa pitch session que se grabó? Y dice, no, me robaron la videocámara, pero empezaron a buscar y han aparecido pues unas imágenes, concretamente en una granja en el estado de Nueva York han aparecido pues una cinta donde había 11 minutos de esa noche. Entonces pidieron permiso a todos los que aparecían allí. Bono y The Edge dicen que tardaron por Bono y Larry porque estaban con el nuevo disco, pero han dado otro permiso. Y hoy se ha publicado un avance de esa sesión. Pero bueno. Y que vendrá dentro de los 6 DVDs, ¿no? Que van en esta edición de Amnistía Internacional que se llama Released, de Human Concerts, creo que se llaman. Human Rights Concerts. Exactamente, uh-huh. Los conciertos de los derechos humanos, que va desde el año 1986 o 84 hasta nuestros días, porque prácticamente también han metido. Que hemos podido comprobar el Walcon y el Won que hicieron Bono y Damian Rice en el Electric Burma el año pasado. Uh-huh. Y bueno, luego aparte pues hay una actuación completa de U2 en uno de los conciertos que dieron en la gira con 5, 6, 7 canciones, el Come on Everybody y todas estas que hicieron en el Conspiracy of Hope. Y que bueno, es muy recomendable en internet, en Fnac Francia ya se puede comprar a precio de 30 euros. Como decimos, son 6 DVDs. Me extraña que no hayan hecho versión del Blu-ray, pero bueno, a lo mejor como hay muchas imágenes de hace muchos años, igual no tiene, no les interesa hacer Blu-ray, ¿no? Que lo recomendamos, vamos. Sí, sí, vamos. Es un regalo, aunque esta Navidad por lo visto va a haber muchas cosas que comprarse, porque bueno, el próximo 29 vayan de noviembre, preparando sus bolsillos. 30 euros los DVDs estos, bien, ¿no? Bueno, apunta. Vale, acepto. Y luego pues te puedes comprar el vinilo de 10 pulgadas, edición limitada a 10.000 unidades, que va a salir a la venta el próximo 29 de noviembre en Estados Unidos y bueno, y realmente es por todo el mundo. Van a poner a la venta 10.000 unidades del single Ordinary Love de YouTube, la canción para la película de Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, que pronto también se estrenará en todos los cines, aquí en España también. Y bueno, van a ponerse a la venta 10.000 unidades. El 29 de noviembre, que es el Black Friday. Sí, exactamente. El típico día este de... ¿Cuándo fue? Hace dos años que se lanzó el... El Wide Awake in Europe. Europe. Exactamente, sí. Pues algo por el estilo pues, se va a hacer con este single, que teóricamente va a incluir como cara B una nueva versión de Breathe, que seguramente sea la que utilizaron para... Bueno, la versión alternativa de Breathe para un documental sobre Nelson Mandela, donde Bono cambia la letra pues haciendo alusión a Nelson Mandela, y es una forma también de darle ánimos y fuerza a Nelson Mandela, que como sabéis pues sigue convaleciente de pues bueno, la edad que tiene y todos los problemas sí, que parecía que se iba, pero exactamente, y esta nosotros. Forma de o esa versión de Breathe pues le ayude no a luchar por su vida Nelson Mandela, que bueno pues esperemos que se pueda recuperar y lo podamos ver de nuevo, porque hace ya mucho tiempo que no vemos a Nelson Mandela. Y como decimos, pues el 29 de noviembre estará a la venta este single de Ordinary Love. Y será un día perfecto. Y el lazo con Perfect Day. ¿Qué os parece si para terminar las noticias pues escuchamos una canción grabada en el año 97? Si os digo que es una canción de Lou Reed que se llama Perfect Day, pero en ella aparecen Lou Reed, La segunda voz que podréis escuchar es la de Bono. Aparece David Bowie, Susan Vega, Elton John y muchos más. O sea, imaginaros el pedazo de cover que se... Se cascan, con perdón, de... Y era, se hizo para con fines... sí, para ayudar a los niños. Exactamente, con la BBC. Uh-huh. Vamos a escucharlo. Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else. Someone good. Yeah. Oh, it's such a perfect day. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to me. Just watch yourself. To read, just what you saw. You're going to read, just what you saw, yeah. Oh, you're going to read, just what you saw. Bueno, pues nada, damos comienzo no a los tributos U2 esta semana, sino más a eventos U2. Comenzando con un evento, o mejor dicho, una felicitación a un integrante de la banda. Os hablo de Larry Mullen Jr., que mañana jueves, día 31 de octubre, es su cumpleaños. Nos adelantamos en nudosvalencia.com, aquí desde Vértigo Radio, y mañana cumple 52 años. Felicidades, Larry, por adelantado. Otra noticia que nos hará las delicias de muchos fans, entre ellos nosotros los deudos, es que las próximas fallas aquí en Valencia en 2014, la comisión de la falla de Serranos Plaza del Furs tendrá sus ninots integrados a U2 y en la época del ZUTV. El club de fans de U2Valencia.com colaborará aportando ideas con el artista fallero Miguel Ballester y el monumento llevará el lema de Enguanis Serrans Sona Molt Bé. Aparte de U2 también están Elvis Presley como su figura central, tenemos también a Freddie Mercury, a los Rolling y entre otros artistas de internacionales. Así que ya sabemos, fallas con U2 y ninos en versión tal cual, en versión original, en versión grande, no en pequeñito. Bueno, pues nada, y para ello pues aportaremos, U2 está formada parte, como hemos dicho, de las grandes fiestas de Valencia, como las fallas, y nos despedimos pues la semana próxima más Agenda U2. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! Oyentes de España y el mundo YouTube. Hoy hablaremos en el lado oscuro de posiblemente la canción más importante en la carrera de los irlandeses. Extrañamente, no fue single, pero solo alcanzó para el lado B de una canción que pasó sin pena ni gloria en la discografía de YouTube, llamada Another Day. Hoy hablaremos de una de las mejores canciones de los cuatro de Dublín, que crearon en la etapa anterior a su primer disco llamado Boy. Twilight, que en español significa crepúsculo, tiene dos versiones, la primera que fue grabada en su etapa de búsqueda de sonido y la segunda que se rearmó completamente y fue parte importante de su primera placa producida a mediados de 1980. La primera versión de Twilight se grabó en los estudios Eamon Andrews de Dublín en febrero de 1979 con el apoyo del ingeniero Dave Fridley en una mesa de grabación de solo 4 pistas. En esa misma sesión se grabaron 5 demos: Life on Distant Planet, Twilight, Another Time, Another Place, Alone in the Light y A Red Licit, también conocida como False Prophet. De esas 5 canciones, solo pasaron la prueba para ser parte del disco Boy, las que estamos analizando, y la bellísima Another Time, Another Place. Esta versión de Twilight aparecería el 26 de febrero de 1980, como lado B del segundo single de la banda. Este sencillo, llamado Another Day, fue grabado en los estudios de la CBS en Londres en diciembre de 1979, siendo producido por Chas de Valley. La banda llegó a los estudios de londinenses para grabar un nuevo single y se registraron la mencionada canción y otra que jamás salió a la luz en forma oficial, llamada The Dream Is Over. La compañía discográfica decidió descartarla y escogió como lado B el tema Twilight, grabado a principios del 79. Esta casi básica versión tiene la particularidad de ser la grabación más temprana que ha aparecido oficialmente. La canción se demoró 15 minutos en ser grabada, y prácticamente es una versión en vivo del tema, ya que solo se mezcló 2 veces la batería y 2 veces la voz de Bono. La canción recién se estrenó ese día, ya que la banda nunca la había tocado en vivo, y la compuso en los ensayos semanas antes de la sesión de grabación de los 5 demos de Eamon Andrews Studios. La canción simboliza la etapa que la banda estaba viviendo, el paso de la juventud a la edad adulta, en el cual todo está lleno de incertidumbre y por eso la canción se llama Crepúsculo. porque la mente de ese joven representativo está llena de imágenes de transición, en la cual la vida es una mezcla de días oscuros o de noches claras, y las letras reflejan todo lo épico de esa etapa misteriosa y mágica de todo joven recién cumplido los 18 años. Las letras de Bono siempre daban a la libre interpretación, y por lo mismo, si uno no entendía los orígenes de ella, podían caer en malos conceptos e incluso en ofensas sociales. Una parte de la letra habla literalmente: crepúsculo, he perdido mi camino, crepúsculo, no puedo encontrar mi camino, y en la sombra el muchacho conoce al hombre. Bono comentó en su momento que se refería del paso del joven muchacho a su vida adulta, pero eso se malinterpretó por las típicas mentes afiebradas y además unido a la imagen de la portada del disco donde salía una foto de un muy joven Peter Rowan, hermano pequeño de Googie y Strokeman, amigos y vecinos de la infancia de Bono, llevaron como consecuencia que la banda fuese atacada por los sectores conservadores de Estados Unidos, que llevaron al sello a cambiar la carátula del álbum, en América, por una foto de los cuatro irlandeses. Pero retrocedamos a la carátula donde viene Twilight por primera vez, en el single llamado Another Day. Es de exclusivo diseño de Bono, ya que la portada y la contraportada fueron dibujados por el cantante, y como este single tuvo pocas copias, ya que solo salió en el mercado irlandés, es muy buscado por los coleccionistas de la banda. En cuanto a la canción en sí, la versión demo tiene ese sonido crudo propio de la herencia punk de los cuatro muchachos, con un bajo marcado y efectista, una batería llena de redobles, una guitarra afilada y extrañamente sucia para el clásico sonido de The Edge, y un Bono todavía buscando una voz que le sintiera cómoda y real a sus pretensiones de líder representativo del sonido U2. Su primera aparición en vivo fue casi un año después de la grabación del demo, el 5 de diciembre de 1979, en el Rock Garden de la ciudad inglesa de Covent Garden. Posteriormente, y para las sesiones de grabación del disco Boy, se grabaría nuevamente y tendría una nueva versión, más depurada y acorde al concepto del álbum. La presentaron en 205 conciertos, y su última aparición en vivo fue en el Entertainment Central de Perth, Australia, el 24 de septiembre de 1984, en la gira de promoción del disco After Girl on Fire. Y ahora, en esta nueva entrega del lado oscuro U2, presentamos la primera canción grabada por la banda que fue editada oficialmente. Los invitamos a escuchar Twilight. Twilight. Bueno, ya estamos aquí en Miguel Loud y hoy vamos a finalizar el especial de Pearl Jam, de su disco Lightning Ball, pero bueno, especialmente de su biografía, que es bastante, bastante extensa. Como sabéis, ya llevan casi 30 años también, como nuestros U2. Y bueno, como no sé si sabíais que Stone Gossard es un icono del grunge, por supuesto, desde sus inicios con Mother Lord Bone, con Green River, y también tiene incluso su propia carrera como solista, que durante este mismo año sacado un disco. Además, también ha fundado su propia discográfica llamada Lost Grove Records, en la que lleva grupos como Rage Against the Machine y Soundgarden. Si recordáis lo que comentábamos hace un par de semanas, hacíamos memoria de la primera década gloriosa de Pearl Jam. Pues bien, en 1998, que es más o menos donde nos quedamos, es bastante importante para la banda por varias cuestiones. Y la primera de ellas es que sacan a la luz su quinto álbum, titulado Yield, en el que van demostrando pues esa madurez que solo el tiempo puede ir facilitando. En este Yield combinan el rock duro con que empezaron proponiendo en el No Code, en su cuarto álbum, y su single promocional y su gran canción es sin duda Given to Fly, que para mí personalmente es como si fuera el Beautiful Day de U2 en cuanto a sonido y a sensaciones. O sea, tú escuchas el Beautiful Day, esa alegría que te transmite la canción, pues en Given to Fly es lo mismo, ¿no? Siempre que suena el... pues así, es preciosa, me encanta. Bueno, pues comienza la gira en Estados Unidos y en Oceanía, y cuando parecía que todo iba viento en popa, llega Jack Irons, que era el actual batería, y dice que debe dejar el grupo por problemas de salud. Entonces, pues bueno, rápidamente se ponen a buscar un sustituto, por supuesto, a la altura. Y nada, llega Matt Cameron, que era amigo de la banda desde los inicios y ex batería de Soundgarden, y bueno, pues entra a formar parte de la banda. Es ese quizás uno de los momentos más importantes de la banda, ya que de un modo u otro se cierra ese círculo que no estaba fijado del todo, porque siempre habían estado pues con diferentes baterías, y ahí ya es el momento en el que queda consolidada la banda por completo, ¿no? Incluso Matt Cameron en el siguiente álbum se muestra incluso como compositor. Con lo cual, imagina si entra bien con el pie derecho dentro de la banda. Por cierto, para los fans de... que tengáis ganas de averiguar una de sus composiciones en el disco Riocat, está el tema You Are, que es el track número 8, lo podréis escuchar, que además es una gran canción, no es por decirlo así como así, realmente es una de las mejores canciones del álbum. Y bueno, dentro también de la promoción del disco, actúan en el show de David Letterman, incluso graban un vídeo para su canción Do Evolution, pero es un vídeo en animación. No en vano, está dirigida por el director de Spawn, que es Todd McFarlane, y además se llevó varios premios. Bueno, ahora una curiosidad, que es que el nombre de Pearl Jam no viene de la mermelada de peyote que todos pensamos y nos imaginamos que es así por su abuela, que estaba casada con un indio. La verdad es que la versión oficial o oficiosa que dicen ellos es bastante menos glamurosa, y ya que pues bueno, el origen viene de que querían incluir la palabra Pearl, que es perla, y bueno, pues un día estaban en un show de Neil Young, y del Tito Neil Young, como ellos lo llaman, y se puso a improvisar, ¿no? Ya sabéis que las improvisaciones en el mundo de la música se llaman jam. Entonces, pues bueno, conjugaron las dos palabras y formaron Pearl Jam, y de ahí es el verdadero significado del nombre del grupo, y no la mermelada de peyote, que todos, ah, sí, mermelada de peyote, fumaba mucho, comía mucho y se ponía hasta el culo. Bueno, pues no, realmente no es así. Es una pena, pero bueno, se han roto los esquemas, pero realmente es así. Bueno, pues ahora uno de los momentos más amargos de Pearl Jam fue en el año 2000, en el festival de verano de Rocksdale en Dinamarca, en el que, bueno, pues durante una avalancha del público murieron 9 personas que estaban en las primeras filas, y debido a ello, pues las siguientes fechas pues bueno, fueron canceladas y reconsideraron la posibilidad incluso de retirarse. Como banda, bueno, en la cual pues una vez más Neil Young tuvo mucho que ver para que no lo hicieran, sí, Roskilde en Dinamarca. De hecho, creo que estaban actuando Red Hot Chili Peppers antes que ellos, y justo en el impasse entre una banda y otra es cuando ocurrió esto. Además, me acuerdo perfectamente porque lo estaba viviendo en esos momentos, sabía que era el festival, lo estaban comentando por la tele y fue bastante impactante. Y ellos, como sabéis, pues son muy anticomercial y demás, y esta cosa le llegó mucho, y ya os digo que incluso llegó al momento de retirarse. Pero menos mal que decidieron que no. Y bueno, como curiosidad, este Lightning Ball, perdón, está dedicado al tío Neil. De hecho, pone al final del libro, pone del disco, pone For Uncle Neil. Y bueno, pues sabéis de quién se trata, ¿verdad? De Neil Young, por supuesto. Es un gran amigo de banda que ha sido súper importante en los momentos, en los malos momentos, en los que siempre les ha apoyado para evitar la desaparición de la banda. A veces incluso se va con Eddie Vedder, se vienen los dos, se cogen un avión y se vienen los dos a Europa a comprar música. Como pasan desapercibidos, pues nada, sin problemas, los dos, vale. Imaginaros, ¿sabes? Y coger un avión de Ryanair y verte a Neil Young y a Eddie Vedder, ¿sabes? Sobre todo Ryanair. Sí, exacto, sobre todo Ryanair. En fin. Bueno, pues además en el año 2000 hubo un gran proyecto llamado Official Vocals, en el que en el proyecto presentan grabaciones de alta calidad, que prácticamente estaban todos los conciertos de la banda desde entonces hasta la fecha. Y bueno, como curiosidad, sabéis que los grupos más pirateados de la industria musical han sido Nirvana, U2 y Pearl Jam. Así que esto tendrá algún significado, ¿no? Pero bueno, sobre todo de mis secciones. En fin, bueno, pues cuidan también a sus fans, que cada Navidad regalan un tema a su gente del club de fans, en este caso los Christmas Singles. Así que ya sabéis, este año, si queréis haceros del Ten Club, que es así como se llama el club, recibiréis el Christmas Single de este año. Igual que Bono, ¿eh? Y Udo, sí, ¿eh? Lo mismo. Lo mismito, todos los años nos regalan un single, una canción que nunca habían tocado, efectivamente. Bueno, pues eso, pues el Christmas Singles de 1998 incluyeron dos versiones. Una de ellas era el Last Kiss de Frank Wilson and the Cavaliers y la otra era el Soldier of Love. Pues bien, comenzó a sonar muchísimo por la radio y a ser solicitada por los oyentes. La demanda fue tan grande que en junio de 1999, el lanza el single a la venta. A la siguiente semana ambas canciones estaban incluidas en el disco a beneficio de los refugiados de Kosovo, Non-Bondiers. Lo cual hizo que aún se vendiera muchísimo más. De hecho, el single llegó a alcanzar el número 2 de la lista Billboard y ha sido el mayor éxito de la banda hasta el momento. En noviembre del 2002 editan su séptimo álbum titulado Rio Cat, que es el vinilo, es el que menos ha vendido de la banda, a destacar pues el tema You Are, que comentaba antes de Matt Cameron, I Am Mine and Love Boat Captain, que está escrita por Eddie Vedder y por Bon Caspar, que ya os cuento quién es. Eddie Vedder está, bueno, de vacaciones en Honolulu, como sabéis le encanta practicar el surf y bueno, pues es una de las cosas que más le gustan de este mundo. Y conoció a Bon Caspar. Era un tío con barba, autóctono de allí de Hawái, nunca había salido de la isla y bueno, pues estaba el tío tocando el órgano Hammond y le fascinó cómo lo hacía. Entonces comenzaron a entablar amistad. A todo esto, Bon Caspar desconocía quién era Eddie Vedder y por supuesto quién era Pearl Jam. No tenía ni idea. O sea, que se pusieron a hablar de música y, bueno, pues eso que afines, ¿no? O sea, encontraron ahí una gran amistad y, bueno, pues un día llega y le dice que le gustaría que compartiera escenario con ellos y que se fuera a Seattle a ver tocar. Bueno, pues al final lo consiguió, lo sacó de allí, se lo llevó a Seattle y ganó, la verdad es que la banda bastante en espiritualidad. Porque, bueno, aportó grandes cosas. E incluso salen los créditos desde Rio Cat como compositor de canciones y, bueno, además se caracteriza por los solos de Hammond que hacen en los conciertos, concretamente en Crazy Mary, a dueto con Mike McReady. Al final de Lost Dog, al final del 2003 se editan Lost Dog, que es un disco doble recopilatorio con caras B y temas inéditos. Y ya para finalizar, os comentaré que en mayo del 2006, perdón, editan su octavo disco homónimo, ya titulado Pearl Jam, un disco que, bueno, que tiene las letras más directas de su discografía y por supuesto, más influyentes. Y sin duda destacan los temas Worldwide Suicide, Inside Job and Life Wasted. Aquí los pudimos ver de gira en Barcelona el 1 de septiembre del 2006, con otro pedazo de concierto para variar, que además jamás olvidaré de su comienzo con Inside Job, ya que, bueno, me encanta esa canción. Luego en septiembre del 2007, en el 25 de septiembre, editaron su DVD Imagining Cornice. Muy bien, Imagining Cornice, que reúne cinco conciertos que hicieron en Italia, los combinan con la parte detrás del escenario, en el backstage y 13 canciones en directo. Luego en septiembre de 2001 editaron su vinilo y su disco y CD Pearl Jam 20, que es el homenaje al su 20 aniversario. Fijaros si quieren a sus fans, que bueno, lo celebraron su vigésimo aniversario. Durante dos días el grupo realizó un festival en Wisconsin con invitados especiales como los Strokes y Queen of Stone Age. Y además ellos mismos compartieron mesa con la gente, tomaron copas y debatieron con los propios fans.